Felicitación del éxito en el segundo lanzamiento experimental del cohete intercontinental balístico Hwasong 14. Tuvieron lugar funciones artísticas y bailes en la ciudad Wonsan de la provincia Gangwon, la ciudad Saribon de la provincia Hwanghae del Norte, la ciudad Chongjin de la provincia Hamgyong del Norte y otros lugares. Estas actividades demostraron el orgullo y dignidad de la nación coreana por enaltecer al máximo dirigente Kim Jong-un, quien creó el gran acontecimiento de hoy.